Bienvenidos al podcast de la Iglesia Esperanza para las Naciones. Nuestra visión es entender la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra meta es estar firme en esta esperanza como un ancla que solamente es movida por el Espíritu de Dios. Para más información acerca de nuestro ministerio, visítanos a nuestra página web www.esperanzaparalasnaciones.com o en nuestra página en Facebook, Esperanza para las Naciones Austin. Ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Buenos días, hermanos. Buenos días. All right, so this is going to be the second time I'm going to do this in English and Spanish. So bear with me. Si me quedo atorado, es la segunda vez que voy a hacer esto en inglés y en español. Así es que si me atoro, ahí me dan un empujón, por favor. Mientras vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, por favor. Then we're going to open our Bibles on Ephesians chapter 1. And we're going to read verse 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y vamos a leer ahí la porción hasta el 14. So from verse 11 to verse 14. Ya está el título arriba también. Creer es poder. Believing, hallelujah, it's power. Amen. So when you guys go to that scripture, mientras que van para allá, les quiero contar una historia. Esta historia es de un hombre que se llama Monty Brewster. So this story is about a guy named Monty Brewster. Y este hombre era un hombre pobre, alguien de bajos recursos. So this man was a poor man. He had no money. The story tells that he made $11,000 a year. Entonces la historia dice que este hombre hacía $11,000 al año. Entonces si lo ponemos aún en nuestros días es bien poquito. So if we look at it in our days, it's very, very little. So this guy got in a fight and ended up in jail. Entonces este hombre se mete a una pelea y termina en la cárcel. Y en la cárcel, cuando estaba haciendo el registro, se dieron cuenta que su nombre estaba en los más buscados. So when this guy ended up in jail, his name came up on the list of most wanted, or just a wanted person. Entonces él dijo, pero ¿por qué si yo no he hecho ningún delito como para estar en esa lista? And the guy said, Monty said, why? I didn't commit any crime to end up in that list. Entonces los policías le dijeron, no, es que no es porque cometiste un crimen, sino porque tienes una herencia que te está esperando. So the guy, the cop said, it's not because you committed a crime, but you're on the list to receive an inheritance. Y entonces él dijo, no tengo familia. O sea, ¿quién me va a dejar esta herencia? So the guy said, I don't have any family. Who's going to leave me money? In fact, I owe people money. Dice, en lugar de que me den, creo que yo le debo a la gente. Entonces, dice, no, es que un tío tuyo te dejó $300 million. So the cop said, no, an uncle of yours left you $300,000. No, $300 million, I'm sorry. So he was like, well, okay, well, where is it? Entonces dice el hombre, oh, ¿dónde está? Dice, okay, pero dejó unas condiciones para que tú agarraras ese dinero. But your uncle left some conditions for you to get the money. And the guy is like, okay, what are they? Entonces el hombre dice, okay, ¿cuáles son esas condiciones? Dice, okay, las condiciones son que tienes que gastarte $30 million en 30 días primero. Oh, okay, the conditions was you have to spend $30 million in 30 days. But here's the catch. Y aquí está el gancho. Dice, cuando tú termines estos 30 días, no puedes tener nada a tu nombre. Tienes que estar, así como llegaste sin dinero, así tienes que terminar. So the condition was, those $30 million in 30 days was, you have to end up just the way you were. You don't have to own anything, nothing under your name. You have to be just like you are. And there's more to it. Y entonces hay más condiciones. Dice, no puedes regalar el dinero. You can't give your money away. No puedes comprar cosas caras y destruirlas. So you can't buy anything real expensive and then destroy it. And you can't tell anybody. Y no puedes decirle a nadie de esto. Entonces, si gastas esos 30 millones, te damos los 300. So if you spend those 30 million, we give you the rest of the money, the 300 million. So he took the challenge. Entonces, el hombre agarró el reto. Entonces, pasaron esos 30 días y las cosas que a él le pasaban, empezó a invertir dinero en cosas que él sabía que no iba a traerle beneficio. So what he started doing in these 30 days, he started investing money on things that he knew he wasn't going to get any profit from it. So he was happy when he invested on things and got nothing from it. Entonces él estaba feliz cuando invertía dinero y no regresaba nada. Pero sus amigos, like, hey, ¿qué estás haciendo? No, no, no. And so his friends, because he started hiring a lot of people, started hiring, you know, drivers and all kinds of people. Entonces sus amigos, él empezó a ya se lo está mezclando el francés con él. Empezó a contratar conductores. Empezó a contratar un montón de gente para poder deshacerse de ese dinero. Entonces, la gente quería ayudarle. Sus amigos querían ayudarle. Y tomaban dinero de él y lo invertían en cosas que iban a traer dinero. So his friends started helping him because they didn't know the deal, right? The rule was not to tell anybody. So his friends started helping him invest the money on things that will bring money. Entonces empezó a haber un conflicto grande. Los amigos le empezaron a ayudar a poner el dinero en inversión que traía dinero para él. Y empezaron a ver las cosas diferentes. Monty veía esas cosas como cosas malas, como no, eso me está afectando. Y sus amigos, obviamente, lo veían del otro lado. So Monty's friends started seeing all this investment as a good thing, but Monty's like, no, you're killing me. Entonces, el final de la historia es de que sí terminó esos 30 millones de dólares en 30 días. So the end of the story is that he did spend all that money and end up with nothing. So, ¿pero qué voy con esta historia? Déjame decirte que tú también tienes una herencia. So what's the point of the story? I want to tell you that you also have an inheritance. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer ahí donde les dije. Let's stand and read Ephesians. Ephesians 1:11. Lo voy a leer en español y por favor síganme en inglés. I'm going to read it in Spanish and just follow me in English, please. Esta es la palabra de Dios. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13 dice, en él también ustedes, hablando de nosotros, los gentiles, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este día que nos has dado, Señor, por poder venir a ti, Señor, con alabanza. Padre, poder venir a ti exaltando tu nombre, exaltando, Señor, tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que ahora queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Padre, que esta palabra que va a ser dada caiga en buena tierra, Señor. Y dé fruto, Señor, que se multiplique para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que tu nombre sea glorificado. Para que vea el mundo lo que tú eres capaz de hacer, Señor, con un corazón dispuesto a escucharte, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Lo ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, ¿qué es esta herencia? Ahora, si tú sabías, ¿quién de aquí ya tiene años de cristiano? From here, who's been in the Lord for 5 years and up? 5 años para adelante en el Señor. Todos, ok. Entonces, tienes una idea que tienes una herencia en Cristo. So you have an idea that you have an inheritance in Christ. Pero ahora la pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que tiene esa herencia? Oh, man, that's good. So the question is, are you living like a person that has that inheritance, that knows that has that inheritance? Porque Monty vivía sabiendo que él tenía esa herencia esperándolo. Because Monty was living like he knew that the inheritance was coming. Entonces, ¿estás viviendo tú así? So are you living like you are waiting for the inheritance? Or you worry about the world, and you worry about just pretty much everything. O estás afanado, preocupado en todas las cosas que están pasando en el mundo. En tu vida, no siquiera en el mundo, en tu vida para empezar. Esas son las preguntas que vamos a estar contestando el día de hoy. So those are the questions that we're going to be answering today with the Word of God. Con la palabra de Dios nos va a decir las respuestas a esas preguntas. Amen. Y la primera respuesta es que somos herederos con Cristo. En Cristo. Dice la palabra que somos herederos en Cristo. Yeah. Y esa en es muy importante. So the word says that we are in Christ. We are heirs. Thank you. That's the word. Sorry. So we heirs in Christ. And that word in, it's very important. We can't leave it out. Porque no somos herederos. Cristo no nos va a dar una herencia, sino Él es nuestra herencia. So, Christ is not going to give us inheritance. He is our inheritance. Yes. Porque si vemos el cielo, son calles de oro, mar de cristal, muy bonito. Pero el cielo no es cielo sin Cristo. Amen. So, we see heaven, you know, with the golden walls, golden pavement. The sea is going to be crystal. But heaven without Christ is not heaven. Amen. So, amen. Él es nuestra herencia. Hebreos 1:2 dice, a este lo designó heredero de todo. Hebrews 1, verse 2. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Entonces, el Padre hizo a Cristo heredero de todo. Todo lo que vemos. So, the Father made Christ her of everything that we see. Entonces, si Cristo es nuestra herencia, lo que tiene Cristo es de nosotros. Amen. So if Christ is our inheritance, then everything that Christ has is ours. Yes. Entonces, esa es nuestra herencia. Colosenses 1:16, Colossians 1:16, dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora la pregunta. La pregunta de para Monty sería de $300 million. So the question this time for $300 million will be, are you our son or a daughter of God? Ahora la pregunta es, ¿eres tú un hijo o una hija de Dios? Ahora, ahorita todos levantamos la mano que sí. Ya tenemos en Cristo mucho tiempo. Lo que significa es que sí somos pueblo. Lo que estábamos cantando. Somos el pueblo de Dios. So, going through what I asked you earlier, everybody raised their hands. They have 5 years and up in the Lord. So, that means we are daughters or son of God. Amen. Juan 1, 12 y 13. Si van para allá, por favor, conmigo. John, chapter 1, verse 12. Por favor. Vayan para allá conmigo. Hay algo muy importante de cómo somos hijos de Dios. John chapter 1, verse 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Esa palabra es poderosa. That word is powerful. ¿Por qué dice derecho? Why does it say that you have the right to be called a son or a daughter of God. Porque dice que tienes el derecho. La palabra en el original, en el griego, habla de poder jurídico, de ante la ley. The Greek word, it talks about juridical power. Entonces, si estamos hablando de una herencia, eso nos hace, por eso dice, tenemos derecho a esa herencia. Man. That's what it says, that we have the right to the inheritance. Because it's the word derecho, or the palabra derecho, or the word right, just give us that power. That's what it says. Man. Whoever received him have the right. Y los recibieron tienen ahora ese derecho. El derecho. Y la palabra es exousia. La palabra, the word in Greek, it's exousia. It talks about one that has the right to take decisions for that person. Mm. Alguien que tiene derecho a tomar decisiones por esa persona. Wow. That's good. Embajadores. Mm. Eso es lo que significa exousia. Somos embajadores de Cristo. Amen. We're ambassadors of Christ. Mm. Just think about that for a minute. Nomás deja que eso te... Piénsalo por un momento. Que todo lo que ves va a ser tuyo. Everything that you see is going to be yours. And that's just the bonus. Ese nomás es el pilón, el bonus. Porque Cristo es nuestra herencia. Amen. Because Christ is our inheritance. Man. Romanos 8:14. Por favor, vayan conmigo. Vamos a ir a varios partes de la Biblia. Es importante leerlos con nuestros ojos. Man. We're going to be going to several scriptures because it's very important that we visualize the word. Man. Romanos 8:14. Romans 8:14. We're going to read to 17. Vamos a leer del 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con él en su gloria. Amén, Dios. ¿Quién es guiado por el Espíritu Santo? Gloria. Amén. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y ven, es un progreso. So we are guided by the Holy Spirit. And it goes in stages. And it's a process. First you believe, and there you are guided. Primero crees, y luego empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos viendo el proceso. Luego dice, ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice en el miedo, sino que pueden decir, Abba Padre. So you didn't receive a spirit of slavery, but you received a spirit that you can cry out, Abba Padre, which is papito, papá. Le puedes decir a Dios, papá. Amen. You can call the Almighty, your Father. Antes los judíos no le podían decir Padre. Before the Jewish people, his people would not call him Father. They would call him Jehovah. They would call him the Almighty. Pero nunca le decían Padre. Pero ahora nosotros tenemos, como dice la palabra, ese derecho, esa podemos llegar a él y decirle papá. Al creador de todo, podemos llegar a decirle papá. So, the creator of everything we see, we can come to him and call him Father. Man. Daddy. Daddy. Mm. Ahora, si se dan cuenta, en tres de los cuatro versículos que acabamos de leer en Romanos, habla del Espíritu Santo. Lo cual me lleva a lo siguiente que quiero hablar. Cuando leímos en Efesios al principio, hablaba de ser sellados con el Espíritu Santo. So if you notice, the verses that we just read in Romans, three of them were talking about the Holy Spirit, and the Holy Ghost. And that's the next point I want to take. Because the portion we read at the beginning talks about being sealed with the Holy Spirit. Amen. ¿Qué significa ser sellados con el Espíritu Santo? What does it mean to be sealed with the Holy Spirit? Dice que cuando recibimos, cuando creímos el Evangelio de Dios, fuimos sellados. So it says that when we believed, we were sealed. Y de ahí es donde tomé el nombre de este mensaje. Cuando tú crees, recibes poder. Amen. And that's what I took the name of this message. When you believe, you have power. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando Él ascendió al Padre? Que les dijo que fueran ¿a dónde? Al lugar alto. ¿Y esperan ahí qué? La promesa, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Entonces, cuando reciban esa promesa, recibiréis poder. Amen. So what did Jesus say when he went up with the Father? He told him, went to the high place and wait for the promise. Mm-hmm. And once you receive the promise, which was the Holy Spirit, you will receive power. Woo! Y ese es el poder que nosotros recibimos cuando creemos, como estamos viendo el proceso, cuando creemos, nosotros estamos en el lugar alto y recibimos esa promesa. So when we believe, we are in the high place, and we receive that promise. We receive that power. Amen. Amen. Entonces, vamos a ver qué significa este sello. We're going to see what this seal means. Romans 8:9. Yo se los leo. Yo se los leo rápidamente. I'm going to read in Spanish. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. It's very clear. It says that if you don't have that promise, if you don't have that Holy Spirit in you, you're not a son. Oh, así de fácil. I mean, it's clear as water. If you don't have the Holy Spirit in you, you are not of Him. Amen. You don't belong to Him. You don't have that inheritance. Mm-hmm. No tienes esa herencia. Mm-hmm. Efesios 1:6 dice que para alabanza de su gloria y gracia que nos concedió en su amado. Porque en Él somos aprobados. When we have the Holy Spirit, when we have the seal, cuando tenemos ese sello del Espíritu Santo, significa que el Señor, que Dios, ya estás aprobado por el Padre. You are approved. You are an authentic son. Amen. Eso es lo que da el sello de autenticidad. Porque hay hijos e hijas falsos. Amen. Piratas, chafas. Los venden en Tepito. Amen. How am I going to translate that? Pirates. There is fake son and daughters. Yes. You buy them at the flea market. There you go. You can buy them at the flea market half price. Pero este sello te autentiza como este es verdadero. Amen. Good word. That seal makes you original. Amen. You are a son and a daughter. Amen. Of God. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más nos dice este sello? What else does this seal tell us? That we are His property. Que somos su propiedad. Somos de Él. Ahí en 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios, ¿qué les dije? 6:19. No su cuerpo. It's not your body. 1 Corinthians 6:19 says that your body is not really yours. Amen. So what you call your body is not really yours. It doesn't belong to you. In fact, nothing really belongs to you. Porque todo es de Cristo. Everything is Christ. Amen. ¿Qué más nos dice? What else does this seal tell us? ¿Qué más nos dice este sello del Espíritu Santo a nosotros? Nos da seguridad y protección. It talks about security and protection. Si recuerdan, en la última plaga que el Señor mandó a Egipto, el Señor les dijo, hagan esto. Con la sangre de un cordero, marquen los dinteles de la puerta. If you remember the last plague, that God sent Egypt, He told everybody, not just his people, and that's very interesting because all the plagues were strictly directed to the Egyptians. But the last plague was everybody. He told everybody, if you put this mark on your doors, the angel of death is going to go by. Y eso es muy interesante, que la última plaga, el Señor no solamente le dijo a su gente, sino dijo, todos los que pongan esta señal, la señal de la cruz, con la sangre de este cordero, el ángel de la muerte va a pasar. No va a llegar a su casa. Entonces, este sello es esto. Que el ángel de la muerte no va a pasar por ti. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no vas a morir? Porque eso, no, sabemos que este cuerpo va a morir. Ahora, now, what am I talking about here? I'm not talking about that if you have that mark in you, you're not going to die physically. Because we know we are, one day we're going to die. Yes. Unless Jesus comes and picks us up. But, what am I talking about here? The angel of death. La muerte, en la palabra de Dios, no solamente habla de muerte física, sino habla de que te desconectas de Dios, de una separación de Dios. So, death, in the scripture, not only talks about physically, but it talks about separation from God. Like, you're dead. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. The word of God says that we were dead in our sin and sins and trespasses. So, that's death. Entonces, ese ángel de la muerte, the angel of death, will not go through us. No va a pasar por nosotros. Esa separación nunca va a pasar porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Because we have the seal of the Holy Spirit. ¿Qué más nos dice este sello? What else does this seal talk about? Autoridad. Authority. Si recordamos en el libro de Esther, en Esther's book, if we remember when Haman was trying to exterminate all the Jews, cuando Amán quería exterminar a todos los judíos, él fue con el rey a decirle, ¿sabes qué? Estos judíos están planeando algo contra ti. He went to the king and told him, hey, you know what? These Jewish people are planning to take your kingdom. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Amán al rey? ¿Sabes qué? Haz un edicto donde tengamos la oportunidad de matar a todos los judíos. So what did Haman said to the king? You know what? Make a proclamation that we have the right to kill all the Jews. Entonces, ¿qué pasó? El sello del rey estuvo en ese tratado. So the seal, the king's ring, which was his authority, that was sealed with his authority. ¿Y qué pasó? What happened in the story? It talks about Esther interceding for his people. Entonces, que esa historia, si la recuerdan, Esther intercedió por su gente y enseñó al rey que lo que estaba tramando Amán era algo malo, que ella era judía y iba a ser muerta también. Entonces, so when Esther intervened in that problem, the king found out that he was just making this out of his own mind, but the treaty was already sealed. Si leemos ahí, dice que este tratado ya estaba sellado y el mismo rey dijo, yo no puedo revocarlo. Ya está sellado con mi autoridad. So the king said, you know, I cannot revoke this. I already sealed it with my authority. Eso, tanto así es esa autoridad, que ni el mismo rey podía quitarla ya. So that's how much authority that ring had. Not even the king could take away that treaty. Entonces este sello es lo mismo. Man. El Señor te sella y no va a quitar ese sello. So the Lord seals you with the Holy Spirit and he cannot take that away. Amen. He cannot take that away. Gloria a Dios. ¿Qué no te da es una seguridad? Y a mí me vuela la cabeza. Yo no puedo entender cómo el Señor puede hacer eso. That just blows my mind. Because I just don't understand how he can seal you and be like, you're sealed forever. Mm-hmm. It don't matter what you do or don't do. Es increíble cómo el Señor hace eso. Amen. Ese sello es lo que nos dice, hermanos. Amen. Lo cual me lleva a la última respuesta de las preguntas que estamos haciendo. This takes me to the last answer of the questions we presented at the beginning. Are you worried about what's going on in your life? Good, bad? ¿Estás preocupado tú lo que está pasando en tu vida? ¿Afanado en problemas? Tenemos un destino garantizado. Amen. We have a destiny that is guaranteed to be perfect. Amen. Vamos a donde comenzamos ahí, Efesios, por favor. Ya voy a terminar. Ephesians chapter 1, and we're going to read verse 14. Vamos a leer el verso 14, de ahí donde comenzamos, por favor. Y dice, o sea, hablando del sello del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Otras versiones dicen, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa. Otra dice, que nos ha dado, como garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia. Y la Reina Valera dice, las arras de nuestra herencia. O sea que este sello no solo nos garantiza que fuimos comprados por él, pero nos garantiza que es un camino seguro. Amén. So this seal not only assures us that we were acquired from him, acquired by him, but it also assures us that the way, our walk, is secure. Amen. That his work that he started is going to be perfected. Yes. Gloria a Dios. Que dice la palabra de Dios que lo que él comenzó en cada uno de nosotros no va a parar hasta que esté perfecto. No va a parar. El Señor no es mediocre como nosotros. The Lord is not a mediocre like we are. He starts something and he's going to finish it. And he's going to finish it well. Amen. Lo va a empezar y lo va a terminar bien. Entonces, todos somos un trabajo en proceso. We are a work in progress. Porque pensamos que tenemos el destino garantizado en gloria. So we see that our destiny is secure to the glory of God, but our walk doesn't really seem like we're walking to glory. Right. Pero nuestro caminar, como que a veces es de que, como que no vamos caminando hacia la herencia. Y es donde regresamos a la pregunta, ¿estás viviendo como alguien que tiene esa herencia enfocada? So are you walking like like Monty? He was living those 30 days with his mind focused, with his vision focused on those 300 million. And that's money. That's going to go. That's not important. Y eso, Monty tenía esos 30 días, la visión en esos 300 millones. Y eso es dinero. Eso es basura. Nuestra herencia es Cristo. Amen. Ahora, ¿tenemos nuestros ojos en Cristo? Now, do we have our vision, our focus on Christ? Vamos a Romanos 8:28 y ahí termino. Let's go to Romans 8:28 and that's where I'm going to finish. Vamos a leer una porción grande, pero quiero leerla porque es... Solamente yo tenía pensado leer el 28, pero cuando empecé a leerla toda, está conectada con nuestra herencia, está conectada con todo lo que estamos hablando. So I'm going to read a big portion, but when I was planning to just read the 28, but... When I was reading the whole thing, it just connected and makes so much sense with what I'm talking about. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La versión Reina Valera dice que todas las cosas obran para bien. Y si no crees lo primero que es el Evangelio, este versículo no va a tener sentido para ti. Amen. So if you don't believe that you are son or daughter of God and you have the inheritance waiting for you, this verse is not going to make any sense. Mm-hmm. Because we see problems and really, how is this helping me for my good? Porque tenemos problemas y si no creemos lo primero, vamos a decir, ¿cómo este problema está obrando para mi bien? Ah, no veo qué bien me está haciendo esto. Porque los problemas vienen y nunca vemos el bien rápido, la verdad. Hay veces que problemas duran por años y todavía no vemos qué nos está haciendo bien. Because sometimes we have problems and they last for years. And we're like, I don't see where this is good for me. Pero cuando crees lo primero, tienes poder. But when you believe, you have power. Seguimos leyendo. Vamos al 31 para no tardarnos. Allí mismo en Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? The inheritance, la herencia. ¿Cómo no nos va a dar la herencia si ni siquiera si puso a su hijo por nosotros? Amén. ¿Quién acusará a los que escogió Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a apartar de esa herencia? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? ¿Quién nos va a quitar esa herencia? ¿Quién nos va a quitar ese sello? ¿Who's going to take that inheritance from us? ¿Who's going to take that seal away? You can't erase that seal. There's no undo button. No hay un botón de la computadora que dice regresar. Ese sello está ahí y nadie lo puede quitar. That seal is there and nobody can take that away from you. Nobody can delete that seal. Dice, sin embargo, en el versículo 37, verse 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nada nos va a quitar ese sello. Nothing is going to take that seal. Nothing. Mantengamos nuestra mirada en nuestra herencia, que es Jesús. Let's keep our focus on our inheritance, which is Jesus Christ. Amen. La fe que Él mismo nos da para poder creer su palabra, para poder tener ese poder. Creer es poder. Esa fe, ese creer, Él nos los da. Amen. Él nos da esa fe para poder creer y tener ese poder. Hay que creer en sus promesas y creer que somos sellados. Gloria a Dios. Ahora, en el camino, en our walk, there's going to be challenges, there's going to be problems, there's going to be a lot of things going on that we might not see happening to our good. Vamos a ver en nuestro caminar con Cristo que va a haber muchas cosas que no vamos a ver muchas veces que son para nuestro bien. Pero como dije hace rato, todos somos un trabajo en proceso. Amen. But like I said earlier, all of us are a work in progress. Todos estamos siendo moldeados a su imagen y recibimos favor y seguridad en que aunque andemos en valle de sombra, aunque el agua nos llegue hasta el cuello, Él va a estar ahí. Amen. So we receive that insurance that even though we're walking in the valley of death, He's there with us. Amen. Ahora, ¿cómo vamos a responder a eso? What is our response? What are we going to do with this? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Está muy bonito, muchos sabíamos de la herencia, pero ¿qué vamos a hacer ahora? What are we going to do with this? Es tiempo de poner nuestra mirada en la herencia. It's time to to focus on Jesus. Amen. Es tiempo, hermanos, es tiempo. Dice David que caerán 10,000 a su izquierda o 10,000 a su derecha, pero él está seguro que Dios está con él. Amen. Like Psalm 91 says, I can't quote it in English. That. Psalm 91. No sé si tú has llegado aquí a Cristo y te has dado cuenta que tu enfoque ya no es Él, sino tus problemas. O tal vez estás como Monty, que estás enfocado en estos 30 millones en lugar de estar enfocado en los 300. I don't know if you're like Monty, maybe focus on those 30 when you have to be focused on those 300. Que aunque tus amigos, tu familia vean, oye, estás desaprovechando esta oportunidad. Mira, este negocio está bueno. Este negocio está bueno, pero tal vez no es acorde a la palabra de Dios. Amen. So maybe we have our friends telling us, hey, look, this business is good. Well, you might have to sell some beer, maybe, or, you know, maybe do stuff under the table, but it's good money. Tal vez están diciendo tus amigos, mira, este negocio a lo mejor... tenemos que vender unas cervecitas o a lo mejor poner otras cosas, pero es dinero. Estamos enfocándonos en esos 30 en lugar de enfocarnos en los 300. Estamos poniendo nuestra herencia a un lado para ganarlos cualquier cosa. Are we setting aside our perfect inheritance to get whatever the world offers us. Hay que ponernos a cuentas el día de hoy si has estado viviendo así, si dejaste de ver esa herencia. If you have lost your focus on the inheritance. Tenemos que saber que nuestro destino está garantizado, hermanos. Es lo que quería, quiero que si no se lleva nada de lo que dijo hoy, llévense eso. Your destiny is guaranteed. Amén. Tú estás garantizado. Si tienes el Espíritu Santo, si tienes ese sello, estás garantizado a estar una eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Amén. No importa qué hagas o qué no hagas. Ahora, ¿cómo quieres llegar? Ese es tu problema. ¿Quieres llegar como Sansón? Sansón tenía un propósito. Sansón had a purpose. And he messed up big time on the way, but he did what God told him to do, which was kill the... ¿Quieres llegar con moretones o sin moretones? ¿Cómo quieres llegar? All beat up, or you want to have a nice looking posture? Hermano, pero es que está duro. Dice que la palabra que el camino es angosto. The word says that the way is narrow. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Mete los codos, papá. Vas muy... Así. You're walking too. You used to sticking your shoulders out. The way is narrow, so stick him in. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, hermano. That's what I want you to think about today. Your destiny is guaranteed. Tu destino está garantizado. Es que si nos ponemos de pie, por favor, para terminar. That inheritance is waiting for us. El Espíritu Santo dice la palabra, lo que leímos, que son las arras. The portion that we read earlier talks about that the Holy Spirit, it's our down payment. That's what it calls it, down payment. Es como el anillo de compromiso. Cuando te vas a casar, tú le das a tu esposo un anillo diciendo que le prometes que te vas a casar con ella. El Señor nos dio el Espíritu Santo prometiéndonos que nos vamos a ir con Él. Amén. La palabra dice que somos la esposa de Cristo. Amén. La esposa de Jesús. Amén. The word talks about us being the bride of Christ. Yes. And that's what he's talking about here. Yes. The Holy Spirit is our engagement ring. Yes. El Espíritu Santo es nuestro anillo de compromiso. Amén. No Amén. Lo pierdas. Don't lose it. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti. Podemos venir a tu palabra, Señor, y ver claramente, Señor, que tú nos has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no nos puede dar. The peace that nobody can give us but you. The insurance that we are your child. Padre, la promesa de que somos tus hijos, la seguridad de que somos tus hijos, Padre. Ayúdanos a caminar así, Señor, sabiendo, Padre, que estamos en tu mano y nada nos puede sacar de ahí, Señor. Father, help us to know that we are in your hands and nothing is going to take us from there. Padre, ayúdanos a no perder la mirada del autor y el consumador de nuestra fe. Father, help us not to lose our focus on Jesus. Padre, esta palabra que acaba de ser impartida, Señor, yo la pongo en tus manos, que caiga en buena tierra, Señor. Que dé fruto para la gloria de tu nombre. Padre, Father, we give you all the praise and glory. Because only you can love the way you do, Father. That we can just call you that, Daddy. Señor, que podemos llegar a ti y decirte, Abba, Padre, Papito, Papá. Señor, te damos gracias por esa seguridad que ahora nos das en tu palabra y ayúdanos a caminar como herederos. Father, we ask you to help us to walk like heirs of your love. Father, we thank you. Padre, te damos gracias por ser tan bueno. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Holy Spirit, help us. We need your guidance. We need your assurance in our spirit that tells us we are your child. Padre, Espíritu Santo, ayúdanos a saber en nuestro espíritu que nosotros somos hijos e hijas tuyas. En tu nombre te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, en Jesús' name. Gracias, hermanos, y caminemos como herederos, porque esa herencia está ahí, nadie nos los puede quitar, ni como leíamos en Romanos, ni lo más profundo, ni lo más alto, nada nos va a separar del amor, nos va a separar de Jesucristo. Gracias, hermanos, y le pasamos el tiempo a nuestro pastor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Paz, shalom sobre tu vida. Y tú donde pongas tus manos prospere. Padre, yo te pido que derrames una bendición sobre tu pueblo. Tú sabes los corazones de cada uno que están aquí, Señor, y necesitan más de ti. Derrama una bendición, derrama tu revelación sobre ellos, para que sepa que tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Enséñales tu poder, Señor. Enséñales de que tú eres Dios, Señor, y que tú contestas preguntas. Te pido que los bendigas. Bendíceme a mí, Padre. Bendice este lugar. Bendice este lugar aquí en el sur de Austin. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aplausos al Señor. La Iglesia Esperanza para las Naciones te da las gracias por escucharnos. Si vives en el área de Austin o sus alrededores y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestros servicios. Para más informes y horarios, visítanos a nuestra página de internet esperanzaparalanaciones.com. Te esperamos a nuestra próxima edición con más del mensaje de salvación. Gracias y Dios los bendiga.